mí me dejó y se fue con él. Yo que tanto me ilusioné con su querer. ¿Y ahora qué hago para olvidar que con él se fue? Ella, ella que me engañó y se marchó. Fue con él.